Two ladies, two ladies. I'm the only mania. I like it. Buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros otra vez. Y empezamos hoy nuestro diurno nocturno con el Museo de Zaragoza, Plaza de los Sitios, contándoos que hasta el 25 de junio se exhibe la exposición Ramón J. Sender, Memoria bisiesta. Esta muestra es un homenaje al escritor oscense en el 40º aniversario de su muerte, a la vez que pretende poner de relieve la vigencia de su obra, que aborda asuntos como la cambiante condición del ser humano, las complejas relaciones entre el hombre y el mundo o los horrores de la guerra. Sender nació en Chalamera del Cinca en 1902 y murió en el exilio en San Diego en el 82. Una vida larga la que tuvo este escritor, que figura entre los mejores narradores de la llamada literatura española en el exilio, etiqueta bajo la que se encuentran también Max Aub, Arturo Barea o Francisco Ayala. Quizás sus obras más conocidas o más valoradas, además de sus artículos periodísticos y de Imán, una novela escrita en 1930 que denuncia las condiciones de la guerra de Marruecos, en donde Sender realizó su servicio militar, son las que proceden de su memoria histórica, como Requiem por un campesino español o la serie Crónica del Alba. Y bueno, terminamos con esta noticia reproduciendo un texto que se recoge en el catálogo, en que dice: Sender fue consciente de la imposibilidad de agotar la realidad en que vivimos, a pesar de todos los intentos por convertirla en tema de permanente análisis y reflexión, con el ánimo de desentrañar el origen de los acontecimientos que marcan nuestro tiempo y que nos define. No os la perdáis, recordamos, Museo de Zaragoza, el Museo Provincial, hasta el 25 de junio. Y seguimos con otra noticia, y es que este mes se vuelven a retomar las actividades que se realizan desde un poquito antes de la pandemia y que se paralizaron con la pandemia en el patio central del Paraninfo, un lugar muy recomendable con una atmósfera muy especial al que se accede desde el interior del edificio. Las actividades son gratuitas hasta que se completa el aforo y comienzan mañana viernes, día 9, a las 7 de la tarde, con una actuación de la Dixie Roo del Percebe, banda de música centrada en la interpretación e improvisación del estilo de música denominado Dixieland, propios de comienzo del siglo XX, germen de la música moderna y del jazz, y que tiene influencias del blues, el ragtime o el charleston. Aquí os dejamos con una pequeña muestra de su música. Y relacionado con esta noticia, nos adentramos ya en la última de hoy. Y es para el Festival Internacional Trayectos, que este año lleva por subtítulo Danza Contemporánea en Espacios Urbanos. Decimos que estas dos noticias están relacionadas porque el Paraninfo acogerá también un espectáculo relacionado con este festival. Trayectos, como en sus anteriores ediciones, pretende acercar la danza contemporánea a los ciudadanos, poniendo en alza el valor artístico de bailarines y coreógrafos y fomentando el apoyo a diferentes proyectos o el trabajo en red en el ámbito de la danza contemporánea a nivel local, nacional e internacional. Es un festival muy interesante que cuenta con actuaciones en plazas, en espacios pequeños y, bueno, pues el día 28, precisamente en el Paraninfo, se presenta un libro que se llama Historia de la danza contemporánea en España y el mismo 28 se proyectará un pequeño audiovisual que se llama El caso es bailar y finalmente a las 9 de la noche habrá un espectáculo en el patio con la actuación del grupo Pájaro Mosca and Peace of Mind y que es una colaboración entre Mazatlán, México y Zaragoza. Os animamos a todos a que descubráis este festival, del que podéis encontrar información en periódicos o en la red. Y sencillamente para conocer un poco más de la danza y disfrutar de ella. Nada más por hoy. Cuidaos con música, danza y libros. Hasta el próximo día. Stoop up and